atención a lo que vas a oír, a lo que vas a escuchar. No todo aquel que me dice Señor, Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo es creer, también es obedecer, y tú lo sabes muy bien, lo tendrás que reconocer. De nada te sirve si solo crees en él, si no obedeces la voluntad de Dios, ¿qué haremos? Que no reprendas, que no reprenda nada. Quieres hacer lo que se te pega la gana. Desobediente, así eres tú. Desobediente ante nuestro Señor. ¿Qué vas a hacer cuando te pida las cuentas? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que morir? Obedece, así dice el Señor, y no te pierdas en la condenación. Porque no quiero que te pierdas y llegue tu arrepentimiento desde tu corazón.